seguidamente voy a compartir con todos este poema de Marco Loures titulado En carne viva. El sendón da la palabra y tomando de asalto una ilusión, domina desde siempre el corazón. En cuanto eso portal de pecho se abra, la lucha sin descanso, cual golondrina migra al tiempo todo, muy lejos transformando en rudo engodo lo cuanto debería ser acaso. Ninguna nueva ley nace oyendo el canto noble de quien ama. La farsa se envolviese en esa trama, la tella que el amor solo tramase. Expuesto en carne viva sigo allá, aunque la verdad se mostrará.